Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. No todas las personas serán salvas. Algunos estarán eternamente perdidos, porque los seres humanos fueron creados con libre albedrío. Sin embargo, el cielo es una realidad, es un lugar, es donde vive Dios junto con los otros miembros de la Deidad y una hueste de ángeles no caídos. También es donde viviremos si permanecemos del lado de Dios. Cuando Cristo regrese y ocurra la primera resurrección, los santos resucitados acompañarán al Señor al cielo, donde permanecerán por 1000 años. Después de 1000 años, ocurrirá una serie de eventos que culminarán con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vivirán para siempre los redimidos. Pero el infierno también será una realidad. La creencia popular en un lugar donde los pecadores eran atormentados y se quemarán durante toda la eternidad no tiene apoyo bíblico, pero tampoco lo tiene la idea popular de que al fin todas las personas serán salvas. Aquellos que rechazan las buenas nuevas de salvación y rehúsan ser obedientes a Dios serán juzgados y condenados, y afrontarán una muerte de la cual nunca habrá resurrección. Los que creen que toda la gente se salvará alegan que un Dios de amor no permitiría que ninguno se pierda la bienaventuranza eterna. Es cierto que Dios es realmente el amor personificado y que quiere salvar a todos los hombres y mujeres, pero trágicamente no todas las personas quieren ser salvas. Cristo no podría haber dicho más claramente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero añade que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es nuestra elección. El cielo puede ser nuestro si elegimos creer en Dios y estamos dispuestos a ser discípulos de su Hijo Jesucristo. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a este espacio de radio que nosotros denominamos Encuentros con la Biblia. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos amigos ya usuales de este programa, seguidores de este programa y de alguna manera amigos en el estudio de la Palabra de Dios. Está con nosotros, como es habitual, el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio. Feliz de poder estar de nuevo aquí, como cada semana. Bien, la verdad es que aprendemos y nos lo pasamos bien en compañía de nuestros oyentes. Recordarles que el título genérico de la lección, de la serie de este trimestre aproximadamente es Caminar la vida cristiana. Hoy el título del programa es El cielo, que como ya lo adelantamos el último programa, sí. Debería ser caminar hacia el cielo, ¿no? Claro, sí, bueno, caminar la vida cristiana, sí, también se dirige. Yo tuve un profesor de educación física, hace muchos años de ello, que me decía, era un centro, una universidad cristiana, que me decía que el mejor ejercicio para un cristiano era caminar. Y sobre todo hacerlo con caminar con Dios. Eso está claro. Bien, pues recordar a aquellos amigos que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos a info@radioadventista.com. Recordarles también nuestro blog. En el blog pueden encontrar Radio La Carta, en el blog de Radio Adventista, Radio La Carta, y allí pueden escuchar este programa al igual que otros en cualquier momento que les vaya bien, porque a veces los horarios a veces no coincidimos con todas aquellas personas que les gustaría escuchar este programa. Efectivamente. Así es que también adelantamos en el último programa, como solemos hacer, es la identidad del programa de hoy, que era en el libro de Juan, me parece. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Muy bien. Que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pablo, se me ocurre pensar, preguntarte, no sé, siempre haces una breve introducción y tal, pero cuando hablamos de cielo, ¿Nos estamos refiriendo a esto que tenemos encima de la cabeza, las nubes? Bueno, nosotros... Lo que nosotros llamamos por cielo, vaya. Sí, a ver, para nosotros el cielo es lo que vemos. Ajá, claro. Y cuando soñamos en el cielo, pues soñamos en llegar a los planetas que están cerca de lo que nosotros vemos en nuestro sistema solar. O no vemos, pero nos han dicho que está ahí. Sí. Pero la Biblia nos dice que el cielo es tan vasto, tan grande, tan inmenso, que entre otras cosas está el trono de Dios, los miles y miles de huestes angélicas, y posiblemente, aunque la Biblia no lo diga, pero puede ser una intuición, la vida de seres inteligentes. Así que el cielo no puede ser, como punto de partida, el lugar próximo a la Tierra, sino que la Tierra forma parte del cielo. Yo recuerdo, corrígeme porque no estoy seguro, creo que en la Biblia o a mí me han dicho a veces se habla del séptimo cielo. No, eso solamente aparece en la época de Pablo como una creencia judía de que había diferentes estados de niveles y tal. Eso no tiene ninguna base bíblica, pero tampoco contradice, de hecho el ejemplo es utilizado por Pablo de forma anecdótica y tampoco ni lo discute porque es insignificante. Bien. En todo caso nos diría que los judíos creían en un cielo muy profundo, muy muy lejano, muy muy muy muy largo, muy distante. Yo creo en esa idea. Sí. Lo que pasa es que la religión que vivimos en esta época de la historia está demasiado pegada al suelo. Yeah. Y entonces claro, la distancia al cielo es demasiado corta. De todas formas, cuando utilizamos el concepto de cielo, nos aboca mentalmente por un lugar maravilloso, es decir, que no habrá problemas, no tendremos problemas con Hacienda, no tendremos grúas que se lleven los coches, no tendremos, yo qué sé, no hablar del hambre, el sufrimiento, la guerra, claro. En primer lugar, Antonio, la palabra cielo en la Biblia siempre es plural. Ah, siempre. Los cielos. Hashamayim, nunca es singular. Ah, muy bien. Precisamente por esa idea, es decir, pronunciar algo en plural significa hacerlo muy grande, es decir, no simplificarlo al singular. Entonces, el Génesis 1:1 dice en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra en singular. Es un detalle simplemente anecdótico, que está muy bien, porque pero a veces importante. Uno cuando lee la Biblia a veces no cae en esos pequeños detalles que evidentemente tienen una trascendencia, lógicamente. ¿Sabes? Como a mí me gusta repasar el idioma hebreo, pues tengo que ir viendo las terminaciones para saber si es plural o singular, se me fija fácilmente. Entonces, el tema de hoy sería Caminando hacia los cielos. Sería un título realmente adaptado al texto original. Y hemos empezado por la identidad con una promesa de Jesús: voy, pero volveré. Vamos a ver en el programa de hoy, en el itinerario de hoy, las promesas bíblicas y luego, en pocas palabras, vamos a dar un dato histórico importante de por qué hoy prácticamente nadie cree en el cielo como la esperanza del creyente. Muy bien, pues aconsejamos a nuestros queridos amigos que vamos a empezar nuestro itinerario el día de hoy. Les aconsejamos que si pueden tener su Biblia en mano, pues nos pueden acompañar en la lectura de los versículos, claro que sí. ¿Por dónde vamos a empezar, Pues empezamos, Pablo? Antonio, como ya hemos resuelto el problema del pecado, ya hemos resuelto... Bueno, es un decir, pero bueno. Me refiero en la serie. te hemos entendido, sí. Como hemos ya hablado de la gracia, de ese regalo de Dios, nos queda la esperanza, es decir, la culminación de ese proyecto de Dios. Dios no nos creó para vivir en un mundo como el que nosotros vivimos, y aunque fue una solución del ser humano, pues es una solución limitada. Dios nos creó para otros aspectos importantes y diferentes. Así que el primer texto se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Del 13 al 18. Y el texto dice así: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El itinerario de nuestro proyecto de hoy está basado en una afirmación categórica y además realmente agradable. Los que durmieron, es decir, los que están muertos, no irán delante de los que quedamos vivos. Eso limita muchísimo ciertas creencias que hay en la actualidad relacionadas con la inmortalidad del alma, que es una doctrina que es antibíblica. Así que el primer punto de nuestro itinerario es ¿cuándo llegaremos al cielo? Llegaremos al cielo en el momento de la resurrección, en el momento de que Cristo venga. El segundo punto de nuestro itinerario se encuentra en Mateo, capítulo 25, versículo 46. Mateo 25:46. Y el texto dice así: e irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Cuando se produzca el siguiente paso, al que hemos leído en el primer punto de itinerario, los muertos no irán primero que los vivos, hay otro apartado, que es el destino de aquellos que no han aceptado la mediación, la gracia, la resolución del pecado por parte de Dios. El cielo y el infierno son dos realidades bíblicas. Es verdad que el infierno bíblico no tiene nada que ver con la tradición cristiana. Y aquí quiero hacer un incidente muy claro, es decir, que quiero remarcarlo claramente. Para la tradición cristiana, el infierno es algo que ya funciona desde siempre, donde la persona está sufriendo el castigo permanentemente, aunque sea contradiciendo todas las leyes físicas, porque algún cuerpo que se somete a un fuego permanente termina desintegrándose. Eso lo han obviado los que han diseñado la doctrina del infierno. No, el infierno bíblico es un momento puntual en la historia, pero con consecuencias eternas. Bien. Donde Satanás no tiene ningún dominio ni ningún control sobre ello. Esa es la gran novedad bíblica con respecto a la doctrina filosofada, perdón por la palabra, filosofada de la teología cristiana tradicional. Satanás no tiene en ese momento ningún control. Ahora se ha enseñado en la historia del cristianismo que Satanás y sus ángeles es el que controla el castigo. Sí. No, es decir, vamos a ver, el itinerario bíblico de hoy es muy claro. Hay unos seres humanos que, aceptando la promesa de Dios, tienen un camino hacia los cielos. Y hay otros que rechazan la voluntad de Dios y tienen un destino a la finalización definitiva y con consecuencias eternas de su existencia. Esa es un poquito la doble vertiente. Después volveremos un poquito a ello. Muy bien, en pocas palabras, ¿eh? El tercer punto de nuestro itinerario se encuentra en Juan 14:27. 14:27, el texto dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús dice: yo tengo para vosotros una dimensión especial. Jesús, cuando hablaba, pero sobre todo cuando le escuchaban, los que le escuchaban, entendían la paz como un regalo del cielo, como un estado permanente dirigido por Dios, sostenido por Dios y aplicado por Dios al ser humano. Nunca una actuación del ser humano. El siguiente punto de nuestro itinerario, más allá de nuestras propias expectativas, se encuentra en Mateo 22, del 31 y 32. 22, 31 al 32 dice así: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muerto, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se administraba de sus doctrinas. No, perdona, se admiraba, perdón. Bien, es igual. Sí. Es la expectación. Sí, sí, es, sí. Es decir, fíjate qué cosa más interesante. Uh-huh. Jesús le dice, ¿en qué estáis pensando? Uh-huh. ¿Cuál es vuestra limitación? Uh-huh. La limitación es en lo que creéis, en vuestra propia vida diaria, por mal camino vais. Uh-huh. El cristianismo, Dios abre la expectativa del ser humano, Antonio. Me siento realmente feliz de que podamos compartir este tema, porque yo soy una persona que incluso con los años que tengo ya, uh-huh. Todavía se me saltan las lágrimas. No lo puedo evitar cuando hablo de este tema, cuando pienso en este tema, cuando oro. Antonio, uh-huh. yo estoy cansado de vivir en este mundo. Uh-huh. La verdad es que no es para menos, viendo cómo está. Es un mundo injusto, uh-huh. de desigualdades. Uh-huh. Nuestros hijos sufren demasiado. Uh-huh. Nosotros también, las parejas, los matrimonios. No, hay una expectativa por parte de Dios. El texto bíblico está diciendo, no reduzcáis vuestra esperanza al día a día. Ya. Porque en el reino de los cielos no va a ser nada como vosotros entendéis la vida en este mundo. Me uh-huh. parece una idea realmente espectacular. Y llegamos finalmente al último punto de nuestro itinerario, que es Apocalipsis 21, versículos 22 y 23, que es la esperanza suprema de cada uno de nosotros. A partir del 22, el versículo dice así: y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¡Fantástico! ¿Qué tres textos, Antonio, leído uh-huh. para nuestra propia? Es decir, estaremos en la presencia de Dios. Viviremos junto a Dios. E incluso los que fueron reyes y poderosos en la tierra reconocerán, lógicamente, los que son salvos. Sí, dice, los que hubieran sido salvos Reconocerán la majestuosidad y el don de Dios. Antonio, yo me siento de verdad profundamente agradecido a Dios por la esperanza que pone en nosotros a partir de un texto como el que acabamos de leer. Y lo digo con toda la humildad de mi corazón, bendito sea el nombre de Dios, que nos da esa esperanza y nos da esa esperanza de vida. La verdad es que para todos los cristianos que tenemos nuestra esperanza en una segunda venida, y para aquellos tal vez que tengan esa esperanza también, el hablar del cielo es hablar como de nuestra casa añorada, exactamente. Es hablar de esa casa que perdimos en un momento determinado, el principio de la historia del ser humano, debido a ese pecado que no deja de ser el alejamiento por parte del hombre hacia Dios. Así es que vamos a escuchar unas notas musicales, como siempre hacemos, tiempo que nos dará un poco para reflexionar, para pensar, tal vez cómo nos gustaría que fuera esa casa, ese cielo. Y al regreso, en pocas palabras, Pablo seguro que nos hará hincapié en algunos detalles fundamentales en el tema de hoy. Volvemos ahora mismo. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Seguimos hablando de, bueno, de los cielos, ¿no? Efectivamente. Hoy del cielo, ¿no? De los cielos. Ya hemos aprendido algo más. ¿Cuándo llegaremos al cielo? Uh-huh. La cultura cristiana tradicional marca un antes y un después con la llegada del primer milenio, uh-huh. finalización del primer milenio de nuestra era. La Iglesia había pasado de ser perseguida a ser perseguida, casi destruida por el imperio, uh-huh. pero cuando alcanzamos el año 1000, más o menos, la Iglesia estaba muy bien situada ya como un poder político, religioso, uh-huh. quitaba y ponía reyes, dirigía los destinos de las naciones. Y entonces empieza a aparecer una idea que se fue forjando con el paso del tiempo y que llega hasta nuestros días, de que el reino de los cielos ya estaba en la tierra. Se empezó a interpretar alegóricamente el libro de Apocalipsis, uh-huh. y todas esas visiones que nos daba la Biblia sobre la visión celestial del ministerio de Cristo, de la segunda venida, de la nueva Jerusalén, fueron reemplazándose poco a poco por una idea temporal y pasajera uh-huh. aquí en la tierra. Se vuelven a recuperar algunas de las ideas puramente filosóficas que ya los judíos antes de Cristo habían tenido con respecto a la inmortalidad del alma. Doctrina que tengo que decir categóricamente que es antibíblica. Porque la Biblia no permite la vida del alma separada del cuerpo, del diseño de Dios. Pero eso se fue fraguando con el paso de las décadas y tuvo que aparecer la aplicación literal del capítulo 21 de Apocalipsis y apareció la noción de infierno. Si había personas que el alma iba al cielo, ¿qué pasaba con los malos? Pues entonces también se actualizó esa doctrina bíblica. Y sin darnos cuenta, sin que se dieran cuenta posiblemente los propios teólogos de la época, reinventaron toda una doctrina absolutamente antibíblica. Primero, la retribución inmediata, nada más morir, para justos y para impíos. Entonces, ¿cuándo llegaremos al cielo? En el texto que has leído en primer lugar de Primera de Tesalonicenses, justamente cuando nos dice el texto que hemos comentado, que los que murieron no irán delante que nosotros. Por lo tanto, bíblicamente, nadie está en el cielo hoy, de los que han vivido en la tierra, exceptuando los casos bíblicos que ya se apuntó. Y todos esperamos el momento de la venida de Jesús para que sean resucitados los que murieron en el Señor y entonces podamos acompañarles a dónde. Eso nos hace preguntarnos una segunda cuestión. ¿Cielo o infierno? Bueno, pues es una pregunta que tiene una doble realidad. El destino de los justos fallecidos y no fallecidos en el momento de la venida de Jesús será el camino a los cielos. El destino de los impíos, es decir, aquellos que rechazaron el proyecto de Dios en su vida, es el camino a los infiernos. Es decir, al momento en el cual serán destruidos con consecuencias eternas. Y de nuevo vuelvo a traer a colación la doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina del infierno. Son doctrinas antibíblicas. Sino que los que murieron no creyendo en Dios, como los impíos actuales, tendrán un punto de encuentro como los justos que murieron y los justos que estén vivos cuando Cristo venga. Unos viajaremos hacia los cielos y otros, permaneciendo en la tierra, serán destruidos con consecuencias eternas, definitivas, nunca más volverán a vivir. Y nosotros podemos disfrutar ahora de esa esperanza. Has leído, Antonio, en Juan 14, cuando Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, la perspectiva que Dios nos concede es una perspectiva de esperanza. Y ello nos lleva a una paz especial, aunque vivamos en tribulación en este mundo. He visto personas, Antonio, queridos oyentes, que vivían en condiciones infrahumanas y eran tremendamente felices. y he visto en mi trabajo anterior personas con un poder adquisitivo que les desbordaba y les sobraba y eran tremendamente infelices. Pues bien, sí. Más allá de nuestras expectativas, hemos visto en el tercer apartado, en Mateo 22, es lo que el Señor nos ha prometido. El Señor quiere que pensemos en una dimensión superior a lo mejor que tenemos en este mundo. Porque la Biblia dice que lo que nos espera es cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Es algo muy superior. Y finalmente, llegando a lo último de nuestro itinerario, ¿para qué ese camino hacia el cielo? ¿Para qué esa expectativa y esa esperanza? Para encontrarnos directamente con nuestro Dios, cara a cara y con el Cordero. El sol no nos quemará, la luna no la necesitaremos para que alumbre en la noche, sino que será Dios, el Padre, y Jesús como lumbrera, la que alumbre nuestro camino. Y los hombres más poderosos de la tierra y los hombres más humildes de la tierra, todos adoraremos a nuestro Dios en gloria y majestad, cuando la tierra sea sumida a ese proyecto celestial que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo siento, Antonio, una profunda gratitud a mi Dios, porque, ¿sabes?, cuando no puedo con los problemas del día a día, necesito la esperanza, necesito mirar al cielo y necesito depositar mis cargas, mis penas, mis lágrimas en alguien que sé que las soluciona, porque a veces no puedo con la vida que llevo, a veces no puedo con las circunstancias que me rodean y necesito que Dios me salve, me libere y me proyecte a la eternidad. Lo cierto es que esa situación es una situación vivida, desgraciadamente, por muchos, posiblemente por muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora. El mundo no es un mundo equilibrado, el mundo no hay un buen reparto en el mundo, lógicamente, y no es una responsabilidad de Dios, sino es más del hombre que de Dios. Ahí está. De todas formas, a los cristianos nos quedan, a los creyentes, pues nos quedan a todas aquellas personas que así lo quieren creer, nos queda la esperanza en una tierra nueva. Sin ninguna duda. En unos cielos nuevos y sobre todo esperamos la segunda venida de Cristo, lógicamente, que traerá justicia y también paz, lógicamente. Traerá la paz universal. Exactamente. Seremos integrados en el proyecto cosmológico de Dios para nosotros. Pero mientras tanto, el cristiano, mientras está aquí en esta tierra, alguna responsabilidad tiene y tal vez la responsabilidad que tiene es el trabajo social, el ayudar a nuestro prójimo, el ayudar a las viudas, como a veces el versículo comenta, el ayudar a los necesitados. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y antes de concluir el programa de hoy, vamos a adelantar el título del tema de la semana, pues del próximo título, programa. El título será, Antonio, El Discipulado. Ajá, y Apostillo. Muy bien. Yo no puedo quedarme con esta preciosa esperanza. Tengo el deber de compartirlo con aquellos que no la tienen. Porque perfecto. Es el mejor regalo que se le puede hacer a la humanidad. Y eso es lo que se llama en la Biblia el discipulado. Es decir, compartir con otros la esperanza. Compartir con otros la ilusión y la paz que tiene para nosotros. ¿La identidad del próximo programa cuál será? Pues se encuentra en Juan 15:8 que dice: en esto os glorifico mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Muy bien. Bueno, pues con esta idea hermosa, vamos a terminar el programa de hoy. Eso sí, dándole las gracias a nuestros queridos oyentes por el tiempo que nos dedican, por la atención que nos prestan y también por la asiduidad que tienen en escuchar este programa. Recordarles de nuevo que si esta hora no les va muy bien, recordar que en el blog, y la dirección es radio-adventista.blogspot.com, ahí pueden encontrar a la carta. Radio Adventista les ofrece toda una serie de programas que hacemos en directo y que ahí pues la facilidad de poderlos escuchar en cualquier día y en cualquier momento. Pablo, muchas gracias por el programa. Un verdadero de hoy. Placer. La verdad es que siempre te lo decimos, pero hoy nos vamos contentos y gozosos porque la esperanza que tenemos sabemos que es cierta. Así es que si el Señor no viene antes, desgraciadamente, nos damos de nuevo una próxima cita aquí en Encuentros con la Biblia. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.